soñé por un allá por amor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Amigas, con todo el valor de la palabra amigo, amiga, compañero, compañera, compañezazos, coetáneos, intergeneracionales. Vamos a empezar este viaje, un viaje que hoy me voy dando cuenta que tenemos que tomar el tema desde la realidad. Es como que noto que hay mucha discusión subjetiva y se quita la mirada, se quita la atención a los hechos reales, fácticos, concretos. Pareciera ser que dentro del bagaje cultural que tiene el régimen totalitario que hoy gobierna, hay un concepto muy práctico, pragmático, que es dar a cada uno lo que quiere y hacer, en definitiva, la voluntad del príncipe sin limitaciones. Cuando hablamos de príncipe, hablamos del príncipe que representa al Estado, que representa el gobierno, que representa el régimen. Entonces, mientras nosotros vemos las subjetividades que son importantes, las luchas culturales por la memoria, las luchas culturales por el cambio sí, cambio no, las luchas culturales que a una gran mayoría de nuestros compatriotas los insemina con el concepto de que está buenísimo endeudarse, que está buenísimo que esa plata venga y que no tengamos a alguien que nos grite por micrófono, como era Cristina. En el entretanto, pareciera que mientras nosotros estamos con el libro y la computadora, esta gente está con las armas humeantes en la mano. Este programa va a tratar de eso, va a tratar de los choques con la realidad. Vamos a traer un extracto de lo que está pasando en este momento en Paraguay, una cuestión que pasa desapercibida, pero que es ni más ni menos que los intereses espurios de las minorías sobre las mayorías se ejerce por medio de la fuerza armada, donde directamente un Estado-Nación cede su jurisdicción, su soberanía, a manos de intereses empresariales, privados y violentos. Pasó Curuguatí y conmemoramos 5 años. Hace escasas 72 horas, Curuguatí estuvo tomado por los brasiguayos, con sus ejércitos de asesores privados, armados hasta los dientes, sus tractores y sus camiones, sus camionetas. Se dirigieron a Asunción del Paraguay, al centro del Paraguay. Los cipayos paraguayos, algunos de ellos los que son diputados, le abrieron la puerta. Bueno, y todo eso lo vamos a escuchar y después lo vamos a seguir analizando, pero el concepto es subjetividad contra realidad. Mientras, cuando empezó este gobierno, todo el mundo gastó toneladas de tinta hablando de la ley de derribo, si se podía derribar, a ver si se cometía un error, si volteaban un avión sanitario, si cómo van a derribar aviones, qué locura es esta. Hoy se publicó, se hizo público, un derribo hecho a los tiros por Gendarmería Nacional de una avioneta. Dos chicos que iban en un auto con la música a todo volumen fueron acribillados. Casados en la ciudad, creo que esto fue en Rosario, lamento no tener la información más fidedigna. Y directamente perseguidos y acribillados, bajo la excusa de que habían repelido la persecución a los tiros, cosa que fue mentira. 18 tiros. Estamos en un avance donde por un lado luchamos subjetividades, pero por otro lado, como decimos, esta gente está con las armas humeantes en la mano. Ya las están usando. Y esto es real, esto no es violencia institucional, esto no es violencia de lo que quieras, esto es la onda totalitaria que está copando y que copó gran parte de la patria grande y que viene por el desprecio total y absoluto de la política. No admite ningún tipo de discusión que merme, aunque sea de manera mínima, sus intereses. No admiten ceder. Y no solamente eso, culturalmente tienen que demostrar a latigazos públicos quién manda. Bueno, y de eso va a tratar esto, y aparte les recomiendo que se queden, tenemos música, música, muy buena música, para a los que les gusta la música, es un estilo variado, pero te puedo asegurar que lo que esté va a estar bueno. Va a estar bueno en serio. Bueno, y esto es América Resiste, esta es la vuelta número 106. Hoy es el día 26 de junio del año 2017, fecha del natalicio de Salvador Allende, entre otras cosas. Hoy cumpliría 109 años, uno de los héroes que pretenden también esta cultura totalitaria borrar de la memoria. Pero justamente ese es el trabajo cultural, mantener vivo nuestros triunfos y nuestros héroes. Estamos en Radio La Retaguardia, en el espacio La Retaguardia, que ya es un espacio, no es solamente un espacio radial, es un espacio comunicacional, abarcativo, y que realmente nos comprende en el sentido de la palabra, de sentirnos involucrados, simbiotizados, mezclados, mesturados en esta aventura comunicacional que es La Retaguardia y todos los hermosos seres humanos que la componen, porque esto sin seres humanos que la compongan no es nada. Y como decimos, estamos en el estudio Víctor Basterra. Hay que siempre insistir que si hoy día existen muchas de las causas contra los crímenes cometidos durante la última dictadura, crímenes de lesa humanidad, Víctor Basterra es una de esas personas que también forma parte del espíritu, del alma de este espacio que es La Retaguardia. Y bueno, y desde este estudio transmitimos un ex detenido secuestrado en uno de los peores centros de desaparición y de exterminio que tuvo la Marina Argentina en la Argentina, justamente en la última dictadura, y lo tenemos a Luciano Arruga. Y Luciano Arruga, hoy vamos a hablar de otros Luciano Arrugas. Hoy vamos a hablar de 90 y pico de Luciano Arrugas de Brasil. ¿Qué pasó con esos Luciano Arrugas? Esto no es de ahora. Hay un exterminio desde antaño contra aquellos que están fronteras afuera. Fronteras afuera de ese mundo aséptico, de plástico, violento, mentiroso, con apego solamente a las emociones y a la gratificación gratuita. No soportan que los que están tras los muros evolucionen, crezcan, piensen, se organicen. Sean, en el sentido trascendente de la palabra ser. No pueden. Y América Resiste, estos somos nosotros. Ángel Fernández Yechman es quien emite, quien transmite. Gracias a la supervisión y al soporte técnico que nos da Natacha Bianchi. Gracias, Natacha. Y como decimos, ¿cómo resistimos? Porque sí, nosotros resistimos de diversas maneras. En este caso, nos decidimos por esta manera. y con estas herramientas. Las herramientas van a ser las noticias veraces. Vamos a intentar por todos los medios nunca mandar fruta, nunca mentir. Transmitirte los hechos. Replicar las denuncias, amplificarlas. Traeremos reporte, que es lo que hacemos constantemente, desde el lugar de los hechos y con los protagonistas. Hacemos un periodismo social, libre y militante. Nos condiciona solamente nuestra ética. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20. Repetimos, gracias al inmenso cariño y afecto que nos tiene la retaguardia, los días jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y te puedo asegurar que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar y también te va a gustar o no te va a gustar. Pero sí te va a gustar que hagamos memoria y que recordemos un hecho ineludible de nuestra historia reciente, que fue la masacre de Avellaneda. Masacre programada, planificada, estructurada, solventada, soportada de distintos espacios del poder estatal. Ese encontronazo tenía preparada una emboscada en la estación Avellaneda. Esa emboscada se llevó en principio dos vidas y tronchó un montón de historias. Maximiliano Costecchi, Darío Santillán. Hace días que viene habiendo homenajes, recuerdos, radios en vivo, hechos culturales, marchas, intervenciones. Reconstrucción de la memoria y rescate de aquel momento histórico que estábamos viviendo en nuestra patria. Maximiliano Costecchi nació el 3 de julio del año 1979 en Avellaneda. Tenía dos hermanas, Mara y Vanina. Estudió en la escuela con orientación artística Museo Sempere en Bursaco, donde aprendió dibujo, pintura, escultura, cerámica. Participó en un taller literario en Lomas de Zamora. Hizo un curso de escultura en la Casa de la Cultura de Gleu. Hacía malabares, capoeira. En definitiva vivía como viven los chicos, buscándose, entregándose. El 1 de mayo del 2002, Maximiliano Costecchi fue por primera vez a una manifestación en Plaza de Mayo. Ese día conoció los proyectos del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica. Un comedor, una huerta, una panadería y una biblioteca. Comenzó a ir a las reuniones. En las siguientes 6 semanas donó todos sus libros. Un día apareció con un tambor, container de hierro, con el que construyeron un horno de pan. También ayudó a construir un enrejado para proteger la huerta. Así transcurrió su militancia en el MTD, de pocas semanas, hasta que llegó su primer y último piquete. Fue asesinado el 26 de junio del 2002. Faltaba una semana para el 3 de julio del 2002, en el que iba a cumplir 23 años. Darío Santillán. Él nació el 18 de enero de 1981 en el barrio Don Orión, en la ciudad de Claypole. A los 15 años aprendió primeros auxilios. En marzo de 1998 empezó a militar en su escuela secundaria. Tuvo su primera actividad política de una agrupación de estudiantes en la zona de Quilmes y de Solano. Pasó los últimos 2 años y medio de su vida dedicándose a organizar a los desocupados del barrio Don Orión, en Claypole, donde vivía. Ayudó a construir casas como albañil y colaboró en la organización de las bibliotecas populares. En junio de 2002 participó en la toma del puente Pueyrredón, en el MTD de Guernica. En tanto, militaba desde hacía 2 meses Maximiliano Costecchi, de casi 23 años. El 26 de junio

ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría, hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Señores del régimen totalitario, nadie tiene que morir en la calle por peticionar. Las policías que ustedes comandan y a las cuales ustedes dirigen no pueden tener permiso para cazar morochos. Morochos cazando morochos. 18 tiros. 2 vidas. El pibe se había comprado el auto con su trabajo. No era un chorro, lo estaba pagando en cuotas. Estaba jodiendo. 18 tiros. Y no va a ir nadie condenado, porque van a empezar a aplicar la figura del temor razonable, créemelo. De eso se trata. Y como de eso se trata, y también tenemos que saber que lo que anticipábamos en el inicio del programa está sustentado en hechos verídicos y reales, vamos a escuchar primero lo que está pasando en Paraguay y una reflexión muy cortita de un minuto y medio respecto a la invasión transgénica y después vamos a ir hilando las distintas consecuencias, como las masacres de Curuguatí y los desalojos de Guajorico o Caguazú. Vamos entonces con el reporte 1. En el año 2004 se aprobó la primera variedad de semilla transgénica en Paraguay. En 2011, pese a la fuerte oposición de organizaciones campesinas y del SENAVE, la Monsanto logra que el Ministerio de Agricultura apruebe de manera ilegal la primera variedad de algodón transgénico. Tras el golpe parlamentario de 2012, Federico Franco liberó inmediatamente 7 nuevas variedades. Horacio Cartes aceleró aún más las liberaciones con 13 eventos. El principal cultivo transgénico en Paraguay es la soja. Las semillas transgénicas son resistentes a agrotóxicos desarrollados por las mismas empresas que las crean. El más usado es el herbicida glifosato o Roundup de la Monsanto. Con el aumento de la producción transgénica, creció notablemente la importación de agrotóxicos. La expansión del agronegocio afecta directamente a la producción campesina e indígena. Cada día producimos menos alimentos. La agricultura campesina disminuyó en un 50% su superficie desde la incursión de los transgénicos. Además, nuestras razas de maíz nativo están bajo grave amenaza de contaminación debido a los diversos eventos de maíz transgénico liberados. El aumento de la producción transgénica en Paraguay impacta en la desaparición de especies, la pérdida de la diversidad productiva y la soberanía alimentaria. Transgénicos en Paraguay. No los necesitamos, no los queremos. Campesinos con rifles potentes. El comisario Walter Gómez, jefe de investigación de Canindeyú, confirmó que el grupo que emboscó a policías en la propiedad de Blas N. Riquelme portaba armas automáticas capaces de atravesar chalecos antibalas. Se trata de personas altamente entrenadas que actuaron como un grupo tipo comando, explicó Walter Gómez. Se sabía que los campesinos estaban armados, pero al llegar la dotación policial al lugar dispararon directamente. Comentó que al llegar los policías fueron atacados por personas escondidas en los montes. Categóricamente, este no es un hecho común. No es gente común la que está dentro. No son campesinos. Esto publicaba ABC Color en Paraguay el 15 de junio del año 2012. con los cadáveres calientes y todavía algunos vivos que fueron asesinados mientras mucha gente leía este aviso. Esto forma parte de también, o sea, nosotros pusimos para ilustrar esto el mensaje de condolencia a las familias paraguayas que habían perdido a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque todavía era muy temprano para poder sacar conclusiones. Lamentablemente, desde el campo popular hubo algunos que se apresuraron a satisfacer solamente las condolencias con las familias policiales, dando por hecho de que había un hecho de guerrilla, de los malandras estos del EPP. El tiempo demostró que con este argumento se cayó, y no vamos ahora a entrar en el tema de Curuguatí, pero sí vamos a entrar. ¿Por qué primero lo de la soja transgénica? Porque esa es la guerra baja desde el Brasil, porque al brasilero ya sabe que no tiene que arruinar y desertificar su tierra, entonces trasladó toda su explotación sojera para el lado brasilero. Esto no empezó ahora, esto empezó ya en el año 74. Pero yo les puedo asegurar que los que conocen un poco el monte y los que anduvieron alguna vez en la selva subtropical, les puedo asegurar que si van ahora se les parte el alma. Lo que era un mar verde, quedaron lonjitas, peladas, tierra amarilla, arrasada, ni tierra roja quedó. Entonces, de eso se trata, parte también de la masacre de Curuguatí, de esto se trata cuando los señores de la tierra, los brasiguayos, ejercen el poder, como decíamos antes, ante la retirada del Estado-Nación, como Estado-Nación de la República del Paraguay, y le cede todo al extranjero. Vamos a escuchar el reporte número 2. Acabamos de salir de la Cámara de Diputados. Me estoy dando cuenta que ellos no le están haciendo caso en la manifestación de mañana en Naranjito. Lo que sí tienen miedo que viene en Asunción. Estamos organizando con la Asociación de Transporte de Transganado y de todo lo otro transporte de granos que sea, llegar con 500 camiones a Asunción el jueves. Para las 10 de la mañana estar ya entrando por las principales avenidas de Asunción, como ser Acceso Sur, Mariscal López, la Transchaco, y cerrar Asunción. No hace falta cerrar, sino cerrar el tránsito para que se den cuenta que el sector productivo tiene la fuerza en su mano. Necesitamos el apoyo de ustedes. Vamos a ver la forma de organizarnos mañana. La decisión se tomaría mañana en Naranjito. Y eso me parece una idea muy acertada. Los propios diputados piden que haga esta manifestación. No hay que cerrar la ruta, sino entrar por el centro de Asunción, y eso no es prohibido. Y crear el caos y llegar hacia el Palacio, llegar al Congreso, y hacer el quilombo dentro de Asunción. Eso es la idea de los propios diputados que pidieron para que haga eso. Señores camioneros, van a tener nuestro apoyo, ¿ok? Vos venís hacia acá, hacia Asunción, rapay de mierda, con tus 500 camiones. Nosotros acá, los asuncenos, te vamos a incendiar tus 500 camiones. Y quita tierra, se te da el pan, se te da de comer y querer armar quilombo. Vení hacia acá, rapay de mierda. Son tus 500 camiones por el camino uno a uno y llegan, entran en el centro. Y los paraguayos somos indígenas que viven en Paraguay ya desde muchos años. Y ustedes son todos mestizos con español. No, ni paraguayos no son, y quedan macaneando. Anda a mirar un poco de dónde viene tu abuela, tu abuelo pendejo paraguayo, hijo de una puta madre. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Roberto Neocam. Roberto, ¿cuál es el objetivo de la manifestación de usted aquí en la rotonda de Curuguatí? Apoyar a los gremios que están peleando sobre el sistema de impuestos, ¿verdad? Para rechazar. Y esa es la intención, ¿verdad? Que no se apruebe ese impuesto sobre los productores, los granos. Bueno, ¿de dónde se están concentrando aquí en la rotonda? ¿De qué lugares? Acá, bueno, todos los departamentos de Yu, los puntos, Cruz y Guaraní, Nueva Esperanza, San Pedro, muchos puntos. Donde hay productores conscientes están en la calle ahora, ¿verdad? Bueno, ¿ustedes consideran que el 15% ya es mucho para la soja? La verdad, es solo hacer los cálculos, ¿verdad? El 15% va a forzar, va a inviabilizar la producción, ¿verdad? Ya muchos presidentes de los gremios están hablando por los medios. Va a inviabilizar la producción, no va a cerrar más los números, ¿verdad? Está mal ese impuesto, no cierran los números. ¿Hay muchos gastos en la producción de soja? Sí, tienen los gastos, ¿verdad? Y eso sería 15% de la exportación, y todo lo grano del Paraguay no va para la exportación. Entonces, el proyecto está mal, no está mal el proyecto, ¿verdad? Y va a afectar muchísimo a la clase productora. ¿Ustedes pagan Iragro y Magro? ¿Cuáles son los impuestos? Tenemos el IVA, de todo que compramos tenemos el IVA, ¿verdad? De la producción tenemos los 5% del IVA. Y tiene el Iragro, que es la parte de lo que sobra, ¿verdad? El productor se paga el Iragro. Y impuesto a la renta personal. Pero, y con eso ya es apretado, ¿verdad? Y muchos productores son arrendatarios y eso, la margen es muy estrecha, ¿verdad? Y con ese 15% del bruto, entonces no cierra más los números. ¿Ustedes van a permanecer hasta cuándo acá? Hasta cuándo fue necesario, ¿verdad? Hoy estamos acá para empezar, mañana se hace la votación, vamos a estar acá más fuerte y se dé seguimiento de la ley, vamos a estar hasta que los gremios, los líderes dicen que tenemos que quedar, vamos a quedar, ¿verdad? ¿Están dispuestos a ir a Asunción? Si es que, sin problema. Muchas gracias. Vamos a traducir. Lo primero que escuchamos fue uno de los representantes de estos extranjeros en Paraguay, que directamente está haciendo una maniobra sediciosa. Si esto lo hicieran los campesinos, ya estarían todos presos por la ley antiterrorista. Eso se llama sedición. Tiene nombre, tiene figura jurídica, tiene jurisdicción para aplicarla, tiene conceptos constitucionales que penan la sedición. No solamente eso, sino que el discurso del primer señor también habla de los cipayos vendepatria paraguayos, diputados, que le sugieren a los extranjeros que coaccionen al gobierno, a los legisladores, en definitiva, a todo el poder constituido del Estado paraguayo, para que no les cobren un impuesto. Legisladores paraguayos. El que escuchamos después, lógicamente, alguien que interceptó la llamada, que la capturó, la interceptó y le contestó. Después escuchamos personajes de los cuales no se habla, pero que existen, que son los nazis. Los nazis existen en el sur del Paraguay, en el norte de Paraguay, existen en el sur de Brasil, muy extendidos, en Bolivia, en Argentina. El señor que escuchábamos hablar con acento alemán sobre la pureza racial del linaje y cómo condena la impureza. Si fuéramos conscientes nos tendría que poner los pelos de punta. Muchos piensan que el nazismo murió. El que escuchamos al final directamente es uno de los ejecutores del plan sedicioso que lo está llevando adelante y de dónde van a tomar las decisiones. Esto es espeluznante. En Naranjito. Naranjito es Naranjatí, que es el lugar donde están los familiares de los presos de Curuguatín. O sea, esta gente ya se apropió del territorio. Y nosotros seguimos hablando de subjetividades. Mientras tanto, otro drama. En Iturbe, en Paraguay, cierra la procesadora de caña de azúcar. Es un pueblo solamente azucarero. O sea que esto me lo transmitieron familiares de personas amigas que viven ahí, como para que lo difundamos. Se va a transformar en un pueblo fantasma. 2.000 familias directamente a la nada. Después, el Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto, tuvo una entrevista con uno de los candidatos presidenciales, Mario Abdo, quien lo llevó de la mano, la ex embajadora Allalde, que cuando pasó Curuguatí, cuando Lugo se fue a condecorar a los asesores militares colombianos, ella era la que mandaba. Así que de esto se trata, de esto estamos hablando. Y ahora sí, vámonos para Brasil, porque en Brasil pasan cosas. El presidente está probándose las esposas, porque parece ser que va a ir a parar con sus huesos a la cárcel, y en este caso es indetenible. Se está llevando ya adelante, creo que entre hoy y mañana ya presentaban la acusación firmal, formal, el fiscal general del Estado, Janot. Y de eso se trata, y vamos a hacer recuerdos, porque estas dictaduras y siempre los totalitarios se la toman con los pibes. Vamos a escuchar el reporte número 3 y después lo vamos a traducir, por supuesto. Escândalo da ditadura militar brasileira que ficou esquecido por quase 40 anos. 93 garotos foram presos em São Paulo, torturados e abandonados nus no meio do mato em outro estado. O Jornal da Record localizou algumas dessas vítimas que contam o horror da chamada Operação Camanducaia. Dia 18 de outubro de 74, um ônibus encostou aqui bem nesse local. 93 meninos com idades entre 11 e 17 anos, que estavam presos aqui no Palácio da Polícia, saíram do prédio e embarcaram para uma viagem de horrores. Os meninos foram obrigados pela polícia a tirar as roupas. Sob tiros e pancadas, foram abandonados, nus, bem aqui, na beira da rodovia. Estava chovendo. Imagine, naquela escuridão, quase 100 garotos apavorados, com medo de morrer. Esto fue en el año 1974, el apogeo de las dictaduras. Chicos que estaban, que habían levantado de la calle por distinto, no sé, por lo que quieran, por mendicidad, porque no les gustaba la pinta, porque no tenían familia, porque estaban tirados, se lo llevaron. Y se lo llevaron y los cargaron un día, decidieron, bueno, vamos a limpiar San Pablo porque no puede seguir habiendo esto y que esto sirva de ejemplo. Lo sacaron, imagínate. En medio de la lluvia, en un colectivo, con los guardias armados, a las patadas, a los golpes, culatazos. Llegaron a un lugar en el medio de la nada, una oscuridad total absoluta. Los dejaron desnudos, sin ropa. Algunos de ellos les pegaron unos tiros como para herirlos, no para matarlos. Los molieron a patadas y los dejaron tirados en el medio de la nada, en el medio del pasto. Esta es la dictadura. Y este recuerdo está vivo en el pueblo brasilero resistente. Ese pueblo que resiste y no está dispuesto a perder las libertades y los avances que consiguió durante el periodo Lula, Dilma, Rousseff. Y resisten cantando, como hacen los brasileros. Esto es un coro multitudinario de gente común, pero bueno, que nos va a mostrar la fibra brasilera. Después, por supuesto, le vamos a pasar la letra. E veio o golpe, e um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade, o seu sangue. Oh, A mía libertad y costó sangre, dicen ellos. Mi libertad costó sangre. Y rechazan el gobierno usurpador de Temer, porque lo primero que perdieron fue la dignidad, después venían por las jubilaciones, les bajaron los sueldos, destruyeron todas las oficinas, secretarías y direcciones del Estado que eran tendientes a luchar contra la violencia, contra la mujer, contra los desvalidos, que trabajaban por la igualdad entre blancos y negros en Brasil. Y este tema es un tema de resistencia, es un tema que justamente está hablando de lo que costó conquistar esta democracia en Brasil, la sangre que costó, y el deseo de no volver atrás. Esto es un clip que hicieron varios artistas, gente común de organizaciones, y realmente el mensaje es que el bafo, que el rugido, el bufido, no sé cómo, no conozco la traducción, digamos que la expresión del basta, de la fiera, ya sonó. Y ese bafo dice, hay que tomar por asalto a la nación. Estos gobiernos totalitarios, no nos olvidemos que este Temer, usurpador del gobierno en Brasil, no dudó hace escasos 30 días militarizar la represión social y sacó el ejército a la calle. No nos olvidemos que en ese mismo momento, sincrónicamente, a 200 kilómetros de ahí, grupos armados civiles de latifundistas mataron a 10 campesinos, 9 hombres y una mujer. Así que bueno, de esto se trata, en esto estamos. Y ¿qué pasó? Pasó también una cosa muy interesante, porque el programa anterior hablábamos del protocolo de Estambul como referencia al tema de la condena a la tortura, las violaciones y cualquier tipo de violencia, y qué significaba como base a esta ley internacional, el protocolo de Estambul. Mientras tanto, en Estados Unidos se publicaron las declaraciones de James Mitchell y Bruce Jensen, a quienes se le pregunta acerca de la tortura. Estos son dos psicólogos de la Asociación Psicológica Norteamericana, de la Unión, perdón, y tienen un reportaje con la gente de ACLU. Es bueno que se acuerden esta sigla, ACLU. ACLU es es justamente la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, muy activa y realmente muy seria, y los pone realmente en aprietos, porque parece ser que es una organización que tiene buen sustento de lobby dentro de las cámaras, dentro de los empresarios y dentro de los que forman opinión en Estados Unidos, ACLU. Entonces, justamente la duda era cómo puede ser que un psicólogo que tiene que defender la vida, la sanidad, apruebe la tortura. Entonces, ¿el ahogamiento simulado era malo, era doloroso? Por supuesto, ¿no?, le preguntan. Y Mitchell dice, no pensé que se podía hacer de una manera segura. Pensé que podía ser incómodo, es feo. No sé si es doloroso. Vi una entrevista, le dice el entrevistador justamente, y Mitchell, pero es angustiante. No es doloroso, pero es angustiante. Vi una entrevista en la que usted dijo que ante la opción de que se les quebrara una pierna o se les aplicara la técnica de simulación de ahogamiento, la mayoría de las personas elegían que les quebraran una pierna. ¿Recuerda haber dicho eso en una entrevista? No, dice Mitchell. Ahora sí, ahora vamos a escuchar, y en este caso vamos a ir con el, vamos a meterlo en el medio, el reporte de Democracy Now, con el tema este de que decimos del permiso que dan los gobiernos totalitarios cuando emiten un mensaje. En Estados Unidos, en Inglaterra, están pasando atentados de gente común que busca matar musulmanes cuando salen de los templos, cuando los encuentran, cuando los buscan. Esto pasó en Estados Unidos. Nabra Ahasanen desapareció el domingo después de que un conductor la abordara, ella y un grupo de amigos. Murió debido a golpes propinados con un bate de béisbol de metal. Vamos a escuchar el reporte de Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. In Britain, a driver plowed into a crowd of Muslims near a North London mosque today, killing one. En Gran Bretaña, un conductor atropelló hoy a una multitud de musulmanes cerca de una mezquita en el norte de Londres. Una persona murió y otras ocho resultaron heridas en lo que funcionarios británicos han calificado de ataque terrorista. Testigos dijeron que un hombre blanco robusto que conducía una camioneta aceleró y giró bruscamente contra una multitud de fieles que regresaban de realizar las oraciones nocturnas para conmemorar el mes sagrado de Ramadán. Mohamed Moudin básicamente condujo en la acera y vino directo hacia todos los musulmanes. Los atropelló a todos. Creo que uno de ellos murió de inmediato y el resto está en estado grave. Uno de ellos murió en el acto. Uno murió enseguida y el resto está en estado grave. Señor, ¿puede decirme cuántas personas vio heridas en el suelo? ¿Puede recordar? Entre 7 y 8. Estaban gravemente heridas. Estaban gravemente heridas. Y a continuación, cuando llegó la policía y nos trasladaron a todos rápidamente. Un testigo afirmó que el conductor gritó: "Quiero matar musulmanes". Los sobrevivientes del ataque retuvieron al hombre en el suelo hasta que llegó la policía al lugar de los hechos y lo arrestó. La primera ministra británica, Theresa May, dijo que la policía estaba tratando el incidente como un ataque terrorista. Es la tercera vez en las últimas semanas que un atacante utiliza un vehículo como arma contra peatones en Gran Bretaña. In Virginia, police arrested 22-year-old Darwin Martinez Torres Sunday for allegedly murder. En Virginia, la policía detuvo a Darwin Martinez Torres, de 22 años, el domingo por el homicidio de una adolescente musulmana de 17 años cuando salía de un restaurante tras las oraciones nocturnas en el suburbio de Sterling, cerca de Washington, D.C. Nabra Hassanen desapareció el domingo después de que un conductor la abordara a ella y a un grupo de amigos frente a un restaurante de la cadena IHOP, cerca de la mezquita denominada All Jules Muslim Society. La policía halló los restos de Hassanen el domingo por la tarde en un estanque cercano. Aparentemente murió debido a golpes propinados con un bate de béisbol de metal. Un reciente estudio del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses concluyó que los delitos motivados por el odio contra los musulmanes aumentaron un 44% en 2016 con respecto al año anterior. In Minnesota, protesters took to the streets Sunday for a third straight. En Minnesota, manifestantes salieron a la calle el domingo por tercer día consecutivo después de que un oficial de policía de Saint Anthony fuera absuelto el viernes en el caso del asesinato de un hombre negro al que disparó 5 veces durante un control de tránsito el año pasado. El oficial Jerónimo Llanes fue absuelto de los cargos de homicidio culposo por haber matado al afroestadounidense Philando Castile. El jurado, integrado por 7 hombres y 5 mujeres, 10 de ellos blancos y 2 afroestadounidenses, deliberó durante más de 25 horas a lo largo de 5 días antes de absolver a Llanes de todos los cargos. La hermana de Philando Castile, Alyssa, hizo declaraciones tras el veredicto del viernes. Alyssa Castile. And I'm really just so hurt. Because y'all took away, he took away something so precious for me. Estoy muy herida porque se llevó algo tan preciado para mí. Era mi hermano, mi mentor, mi figura paterna, era todo. Trabajaba mucho cada día, en cada uno de mis cumpleaños y en cada Navidad se aseguraba de que yo recibiera regalos. No merecía morir de esa forma. Nunca creeré en este sistema. Nunca creeré en este sistema. And I will never have faith in this system. I will never have faith in this system. Philando Castile's death was live streamed on Facebook by his. La novia de Philando Castile, Diamond Reynolds, transmitió la muerte de la víctima en vivo en Facebook en un video extraordinario en el que narra lo ocurrido después de que le dispararan a Castile. Reynolds estaba sentada en el auto mientras el oficial Llanes apuntaba su arma contra ella y su hija de 4 años de edad. El viernes, alrededor de 2,000 manifestantes se reunieron frente al Capitolio del Estado de Minnesota en Saint Paul para exigir que la policía asuma su responsabilidad seguridad. Varios manifestantes bloquearon la principal carretera entre Saint Paul y Minneapolis, tras lo cual 18 personas fueron arrestadas. Las manifestaciones pacíficas continuaron a lo largo del fin de semana. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el asesinato. In the Western Pacific, the U.S. listed Sunday. En Estados Unidos, uno de los abogados personales del presidente Donald Trump insistió el domingo en que el presidente no está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller como parte de una investigación de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de noviembre. Los comentarios del abogado Jay Sekulow contradicen directamente un tuit que Trump publicó el viernes que decía: "Estoy siendo investigado por haber despedido al director del FBI por el hombre que me dijo que despidiera al director del FBI, casa de brujas". Sekulow habló en varios programas de entrevistas el domingo para negar que Trump está siendo investigado, pero durante un intercambio acalorado con el presentador de Fox News, Chris Wallace, Sekulow contradijo sus afirmaciones. Jay Sekulow. So he's being investigated for taking the action. Así que Trump está siendo investigado por haber adoptado la medida que el fiscal general y el vicefiscal general le recomendaron que adoptara, por la agencia que recomendó el despido. Así que aquí nos enfrentamos a la cuestión del marco constitucional. Es por eso, como dije, que ninguna investigación. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Quiero decir, usted mencionó algunos hechos. En primer lugar, está diciendo que Trump está siendo investigado después de haber dicho que no lo estaba. No, no está siendo investigado. Acaba de decir que estaba siendo investigado. Seis miembros del Consejo Asesor Presidencial sobre el VIH-SIDA renunciaron, alegando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene interés en este tema. Anunciaron sus dimisiones en una carta conjunta publicada en la revista Newsweek titulada "A Trump no le importa el VIH, nos vamos". En la carta escribieron: "Como defensores de las personas que viven con VIH, hemos dedicado nuestras vidas a combatir esta enfermedad y ya no sentimos que podemos hacerlo de forma eficiente en los confines del órgano asesor de un presidente al que simplemente no le importa". Visite democracynow.org/es para ver una entrevista con Scott Schwetz, uno de los seis miembros que renunciaron. President Trump said Friday. La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos inició una investigación para determinar si el gobierno de Donald Trump está dejando de proteger los derechos civiles en medio de importantes recortes de presupuesto y personal en todo el gobierno federal. En una declaración, los comisionados señalaron: "Estos recortes propuestos resultarían en una peligrosa reducción de la aplicación de los derechos civiles en todo el país, dejando expuestas a comunidades de color, personas LGTB, personas mayores, personas con discapacidades y otros grupos marginados a un mayor riesgo de discriminación". La investigación se produjo al tiempo que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación declaró haber terminado una investigación sobre el caso de una estudiante transgénero de Ohio que dice haber sido acosada en la escuela y que se le prohibió usar el baño de niñas. Por otra parte, BuzzFeed informa que el Departamento de Comercio ha eliminado de la Declaración de Igualdad de Oportunidades Laborales de su sitio web toda mención a la identidad de género y orientación. Tras semanas de negociaciones, los senadores republicanos en Estados Unidos publicaron el jueves un proyecto de ley de atención de la salud que reduciría los beneficios fundamentales de millones de estadounidenses. La Ley de Reconciliación para una Mejor Atención de la Salud financiaría una gran reducción del impuesto a las ganancias de capital que favorecerá a los ricos, al tiempo que deja a millones de personas de bajos ingresos y personas con discapacidad sin los beneficios de Medicaid, un programa gubernamental que ayuda con los costos médicos a algunas personas de ingresos y recursos limitados. Según el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestarias, los recortes impositivos de 33 mil millones de dólares beneficiarán a los 400 hogares más ricos de Estados Unidos. El proyecto de ley del Senado también reducirá las subvenciones a las personas que contraten un seguro de salud y permitirá a los estados eliminar protecciones para las personas con afecciones preexistentes. La medida dejaría sin fondos a la organización sin fines de lucro Planned Parenthood durante un año, lo que dificultaría que las mujeres puedan acceder a mamografías y servicios básicos de salud reproductiva. El proyecto de ley fue negociado a puertas cerradas por 13 senadores republicanos, todos ellos hombres. El senador Mitch McConnell declaró: "We agreed on the need to free Americans from Obamacare's mandates. Nos pusimos de acuerdo con respecto a la necesidad de liberar a los estadounidenses de las obligaciones de Obamacare. Las políticas del proyecto de discusión derogarán la obligación individual para que los estadounidenses ya no tengan que comprar un seguro que no necesitan o que no pueden pagar. Derogará las obligaciones de los empleadores para que estos ya no recorten las horas de trabajo o el sueldo de los estadounidenses". Senator McConnell claimed the es

hojas de mi triste soledad, veré caer las hojas muertas, ay, de mi juventud. Mamma mía, Concha Wicca, morena, de Gabón, una voz, ¿qué te voy a contar? La acabamos de escuchar, maravillosa. Parece ser que el tío Putin le dijo a Arabia Saudita, pará la mano porque te voy a reducir al medioevo si te llegás a meter con nosotros o con Siria, que son nuestros amigos. Así que este mundo en guerra avanza a pasos agigantados a esta nueva escalada de violencia armamentista. Parece ser que todo el mundo tiene demasiadas balas, demasiados cañones, hay que usarlos y cambiarlos por nuevo. Y eligieron hacerlo de esta manera, lógicamente, nos lo van a tirar al agua y después lo van a volver a crecer. Y mientras tanto, la esperanza pareciera ser de la humanidad, o parte de la esperanza está en los pueblos organizados y también en los pueblos originarios. Los pueblos originarios, base de una resistencia ancestral. Vamos a escuchar el temita número 4 antes de conocer a Mariucci, la candidata a presidente por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que con esto da un paso adelante respecto a esta batalla cultural. Vamos a escuchar primero el tema número 4. Al pueblo de México, a Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Exigencias encarnadas en una lideresa que por mandato de la Asamblea Zapatista, se llama ella Mariucci, ese es su sobrenombre. Vamos a escuchar qué dice Mariucci en uno de sus reportajes donde asombrados los comunicadores de los medios monopólicos de México pretenden estudiarla como si fuera un bicho raro. Vamos a escuchar qué dice Mariucci para ir conociéndola. Marichoy, muchas gracias por aceptar la entrevista, esta conversación con Bitácora Política. Muchas gracias. Gracias a ustedes por prestarnos este espacio. Marichoy, pues cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde que el Consejo te designa como la aspirante del EZLN a la presidencia de la República. Pues sí ha cambiado porque hay que dejar de hacer lo que veníamos haciendo allá en la casa, en la comunidad. Entonces, pero bien, o sea, pensamos, vamos iniciando. Yo sé que nos espera mucho más actividad porque la idea es recorrer el país. ¿En un momento de su vida pensó que iba a tener esta responsabilidad? No. ¿Nunca? No pensé. ¿Qué la hace diferente a otros aspirantes a la presidencia de la República? Hay, por ejemplo, una mujer del Partido Acción Nacional. ¿Qué la hace diferente a usted como aspirante a la presidencia? Pues que lo que me hace diferente es que nosotros vamos construyendo un nuevo proyecto. No es el normal que tienen los partidos. Nosotros vamos no con miras de llegar a tomar el poder allá arriba, sino más bien empoderar a la gente acá abajo, que ven que no se ve, que haya una respuesta clara por parte de los que, pues cada que hay elecciones, hacen esperanzar a la gente y después pasan las elecciones y está lo mismo o está peor. De hecho, usted es médico naturista. Tradicional. Tradicional. ¿Qué es lo que más le duele a México para meterle alguna hierba fuerte y que pueda restablecerse? Pues lo que más le duele a México que solamente unos pocos deciden por todos, ¿verdad? Y no les importa el dolor de los de abajo, ¿verdad? No les importan los muertos, no les importa el saqueo que están haciendo a las comunidades y que se están muriendo. Entonces ya es necesario quitar la causa de esos males. ¿El pueblo tiene la medicina? Sí, el pueblo la tiene. ¿Cuál sería la principal dificultad que tú ves rumbo a la presidencia de la República en el 2018? Tal vez va a haber algunos problemas que nos van a ocasionar gente que no está de acuerdo en que nosotros vayamos impulsando una nueva forma de organización. Hay que hacer un esfuerzo extra para ir acabando con todo esto que nos está esclavizando cada día más. Incluso, ¿no?, con los obstáculos que las autoridades, por ejemplo, electorales les pudieran poner. Sí, yo pienso que ya estamos en este proceso y vamos con un objetivo y yo creo que vamos a ir venciendo los pequeños obstáculos que se nos vayan interponiendo. Hablando de eso, ¿ha pensado, los miembros del Consejo han pensado que los líderes de los otros partidos puedan acercarse a usted o a alguno de los miembros o en conjunto de este Consejo y digan, oigan, no vayan solos, vamos juntos? Alíense con nosotros. Alíense con nosotros, el PAN, el PRD, el mismo Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que han pensado en eso. Si ocurriera, ¿qué les diría? Pues que nosotros llevamos algo que vamos a ir construyendo. Solos. Que vamos a ir construyendo solos y que aliarnos nosotros con alguien, pues no. Si gustan participar, pues que lo hagan. Son bienvenidos. Sabemos que no lo van a hacer. Marichuy, en una campaña política, en una campaña electoral, literal, que no hay dinero que alcance, ¿cómo le van a hacer ustedes para ir recorriendo municipios, colonias, entidades, todo el país? Pues como lo han venido haciendo los pueblos, ¿verdad? Juntos nos hemos dado la mano en las fiestas, en compromisos que tenemos entre comunidades. Y ha sido con los recursos, yo pienso que va a ser igual en ese recorrer todo México. Si llega a organizarse un debate con estos personajes del PAN, del PRI, de Morena y todos los que se sumen, ¿tiene contemplado el Consejo usted de participar? ¿Se ve debatiendo con todos ellos y ellas? Pues ahí vamos a estar. ¿Le va a entrar? Pues... Sí, pues sí. Aquí tiene la muy bien, con todo el apoyo también del Consejo. Muy bien. Marichuy, ¿y cómo va a ser tu campaña? ¿Vas a desplegar estos espectaculares? ¿Estarás en radio, en televisión? Así como le hacen todos. No estamos de acuerdo que se siga gastando tanto dinero que es del pueblo, pues. Hay que en las campañas se gasta muchísimo dinero y al final pues queda peor, ¿verdad? Y ese dinero se puede enviar para algo, cuestión de salud, de educación, no sé. Hay mucha necesidad y yo pienso que tiene que ser diferente. Nosotros lo vamos a hacer diferente, va a ser directo con las comunidades, va a ser directo con la gente de la ciudad y va a ser la palabra. La palabra empeñada. Sí. Marichuy, muchas gracias. Ahí lo que nos dijo Marichuy, esta aspirante a la presidencia de la República por los pueblos. Esto sería el equivalente a que, no sé, TN, Canal 13, Canal 9, todos la lleven, no sé, a... No te digo a Milagro Sala, pero, no sé, a Teodolina Villalba de Paraguay. Alguna de esas compañeras que están y tienen la sabiduría del que está en la lucha porque tiene que resistir, ¿no? Entonces, muy, muy interesante el proceso zapatista. Otra vez no tenemos que... Todo, siempre. Esto es una vergüenza inacabable, ni una menos. Esperemos que no sea una forma de lavar culpas para muchos que hacen que haya cada vez una más y que diciendo ni una menos se disfracen de corderos siendo terribles lobos o lobas. Filmó el abuso, mandó a reparar su celular y saltó el tema. Hubo violación. La médica forense confirmó que la pequeñita fue violada según arrojó el examen médico. Esto pasó en Ciudad del Este, en Paraguay. La rápida acción de un técnico de celulares y la denuncia de un vecino fueron claves para dar con la detención de un sujeto de 34 años que supuestamente había abusado sexualmente de una pequeña de tan solo 5. El tipo filmó todo el abuso en el teléfono y al llevar a reparar el celular saltó el video. Este degenerado, degenerado sería ser demasiado considerado, pero bueno. Quedaron pasmados los policías y los fiscales al ver que se trataba de una pequeña que estaba siendo violentada y para aumentar el horror, se trataba de su propia hijastra, es decir, hija solo de la madre pareja del autor. Y ahora sí, vamos a escuchar el tema número 5, Nos queremos fuerte, de Cecilia Grifa. Ser ya tantas menos, la bronca me brota

Esos son. Bueno, y hablando de esos son, vamos a escuchar a la hermosa cubana Danaí Suárez con otro temón que se llama Flores. Hermoso tema, se los aconsejo. Resistencia, resistencia y realidad. Y hablando de realidad, hay mucha gente que ahora venera a un filósofo muerto hace poco, Sigmund Bauman, porque bueno, todos lo conocimos ahora, lamentablemente. Yo también me abrevo de las corrientes, así digamos, de pensamiento y de reflexión que aparecen. La verdad que no lo conocía antes, pero es muy interesante escucharlo en lo que nos dice Sigmund Bauman sobre las redes sociales y la nueva era del precariato. Ahí nos va a explicar de qué se trata este concepto. Polaco recientemente fallecido analizó el rol que cumplen las redes sociales en la formación de la identidad y relaciones interpersonales actuales.

con la verdad. Y para unir esto también es muy bueno escuchar la música klezmer, la música gitana de allá de Rumania, de aquellos lugares. Esta vez fue en un hecho cultural que se dio en Barcelona. Vamos a escuchar el tema número 7. Chillim, chillim, lungo nedro meia, maladile, chorore. Sandra Sangiao, Matías Chirosa, Julien Chanel, Alexander Sora, Saya Granoff. Ellos son los Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta. Muy, muy bueno, muy bueno. Es muy, muy buena pieza musical. Y lo que más le entretiene a los chicos country que hoy gobiernan el régimen totalitario desde la Casa de Gobierno es contraer deuda. Adoran contraer deuda. No se sabe para qué, pero pedile al viejo que te da. A ver qué dice el reporte número 8. En el gobierno argentino, los CEOs no descansan. Se perdonan millones a sí mismos. Toman deuda. Ocultan dinero en paraísos fiscales. Toman deuda. Despiden a empleados del Estado. Toman deuda. Mantienen presos políticos, toman deuda. Aumentan en 1000% las tarifas, toman deuda. Le regalan espacios públicos a sus socios, toman deuda. Le devuelven el fútbol a sus amigos, toman deuda. Mandan a marcar huelguistas, toman deuda. Fugan al exterior miles de millones de dólares, toman deuda. Sueñan con que la deuda la vas a pagar vos, toman deuda. Barcelona, ahí, con ellos, contando cómo la hacen con pala. Muy bueno, Revista Barcelona, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno. Y aprovechamos y lo ponemos. A ver, y ahora vamos a ponernos un poquitito más serio, o más serio del todo. Durante décadas fue uno de los represores más buscados. Ahora vuelve a su casa en Vicente López. Carlos Francisco Villanova permaneció casi 40 años resguardado en el anonimato de su alias Gordo 1, Doctor Otordo, como recordaban los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo. El jefe de los torturadores recién en 2014 fue identificado y detenido, pero un fallo acaba de concederle la prisión domiciliaria y volverá a su casa. Gozó de tanta impunidad que hasta se postuló para la intendencia de Vicente López en 2003. Así, el represor se instalará en la misma casa donde vivió mientras se refugiaba en el anonimato de sus alias, en Lisandro de la Torre al 200. Gordo 1 fue el jefe del grupo de tareas 2 en el centro clandestino El Campito dentro del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo entre 1976 y fines de 1977. Era un experto de la tortura y tenía poder de decisión sobre el destino de los secuestrados. Este represor en la época del 76 a mí personalmente me hacía pasar por médico, se hacía pasar por médico y cuando a mí me torturaban se arrimaba y me decía, pobrecita, ya pasará. Fue un represor hijo de puta, expresaba una sobreviviente tras la noticia de su detención. Y mientras tanto, Abuelas de Plaza de Mayo invita a un evento que se está realizando en estos días en la ex ESMA, es un encuentro cultural, y vamos a ver qué dice el convite de Estela de Carlotto en nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, que es el reporte número 9. Queridos jóvenes que van a participar en la juventud, jóvenes y memoria. Les habla Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, para felicitarlos y acompañarlos en esa hermosa participación a la que van a asistir, a la que van a compenetrarse de tantas cosas que es necesario saber, que es necesario tener en cuenta, sobre todo en este proceso de crecimiento que ustedes están teniendo a una edad tan hermosa como es la juventud. Una juventud que sepa qué pasa en su país hoy, pero también qué pasó en un pasado. Todo lo que se olvida se repite, por eso la lucha de las abuelas, que vamos a cumplir 40 años, es implacable con esa memoria, que no hay que perderla, no hay que desfigurarla, no hay que bastardearla. Sean compañeros, desen las manos, hagan lo que les guste más en grupos. En soledad nosotras no hubiéramos podido encontrar un solo nieto y estaríamos quizá ya muertas de dolor, trabajando por la verdad y con un camino sano, limpio, uno sobrevive a ese dolor enorme que es un hijo o una hija muerta. Y el futuro va a ser de ustedes. Nosotros confiamos en ustedes. Ustedes son el maravilloso presente y también el futuro. Hay más de 2.000 jóvenes participando de las actividades, la verdad, y muy bueno el tema este intergeneracional, ¿no? O sea, ser conscientes de que estas banderas hay que pasarlas porque si no van a desaparecer. Y justamente uno de los campos de batalla es el tema de la desaparición conceptual de nuestros triunfos y de nuestra lucha. Y seguimos con Abuelas, Gacetilla de Prensa. Rosa Reusenblit será condecorada con el premio Dr. Bernardo de Monteagudo en la Casa de Tucumán. Abuelas de Plaza de Mayo invita a la entrega de la condecoración que la honorable legislatura, bueno, lamentablemente esto ya pasó, fue a las 18 horas, de la provincia de Tucumán hará a nuestra vicepresidenta Rosa Reusenblit en la Casa de la Provincia de Tucumán en la calle Suipacha 140. La medalla al mérito destaca la trayectoria de Rosa en su lucha por los derechos humanos. El galardón le fue asignado junto a las abuelas Estela de Carlotto, Delia Giovanola. Bueno, ella por cuestiones de salud no pudo ir a recibirlo en su momento y bueno, y se agradece la distinción. Y bueno, 40 años más de acompañamiento en esta lucha que es de todos y todas, o de todas y todos, o de todosos, como quieras. Y si tenés dudas, preguntá. Si tenés duda quién sos, si tenés dudas cómo fue tu pasado, si tenés la mínima duda, vamos a escuchar el reporte 10. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Lo trágico de esta paradoja es que los que tienen la respuesta la callan, no solamente la callan, sino que estratégicamente la callan. La utilizan para seguir demostrando, seguir cobijados en esa sensación de impunidad, de superioridad. Ellos tienen algo que nosotros queremos. Ellos tienen algo que la Argentina necesita, que la patria grande necesita, que la humanidad necesita, que es la verdad, es que nos digan dónde están. Norma Cintora fue secuestrada el 21 de mayo de 1977 en Moreno, provincia de Buenos Aires. Estaba embarazada de 8 meses. Pensaba llamar Pablo o Soledad al bebé. Tanto ella como su hijo o hija siguen desaparecidos. Esto es el tema de la reconciliación que nos quiere imponer el régimen totalitario. Es una reconciliación sin memoria, es una reconciliación que equipara más a una rendición incondicional y aceptar la impunidad como un sino fatal del destino. Ya sabemos que esto no es así. Tenemos en nuestra América, en nuestro territorio, en el mundo, 500 años de colectivos que vienen resistiendo. Aprendamos de ellos. Vamos a escuchar, eso sí, vamos a alivianar un poco y después vamos a ir con la última parte, un tema de Pink Floyd, también temazo, El lado oscuro de la luna. Thank you.

La sensación de catástrofe está presente aunque simulemos que no pasa nada. La calle es una emboscada. Quedaron unos pocos amigos, no militantes y parte de la familia, aunque se apartaron por miedo. Yo trabajo obsesivamente en el diario, eso me hace bien. Eduardo en una empresa de computación y diseña obsesivamente la maqueta de la casa que imagina para reformar la nuestra, vieja y con 8 años de crédito a pagar. Hacemos como si no pasara nada, pero la angustia y la nostalgia son enormes. Las historias que contamos, este viaje al cual estamos arribando a un punto y aparte, hasta la próxima vez. Espero que nos sirva, como me sirve a mí, para unir, para completar el cuadro, para ver la película entera, para no quedarnos con la fotografía, para tratar de comprender y entender y pensar críticamente sobre las cuestiones que se nos ofrecen, que se nos aparecen. Hay un avance, no es un avance, esto ya está, estamos dentro de un régimen totalitario. Como describimos e intentamos demostrar con hechos, este avance de este régimen totalitario global no se detiene en subjetividades. No tiene tiempo en discutir políticas. Tiene artimañas astutas. Tiene una perversión a toda prueba. Carecen de lazos que lo relacionen emocionalmente con nosotros, con los comunes. Nunca tuvieron un contacto de igual a igual con nosotros. Iguales son ellos. Iguales son los chicos country. Iguales son los chicos que desprecian al pobre. Ellos son iguales. Y no tenemos que ofendernos por las cosas que hacen, simplemente reconocerlos y anotarlos en nuestro archivo para saber que esas acciones forman parte de su forma de su ser íntimo, de su convicción íntima y plena. Este es un mundo para menos gente de la que hay. Esta es una Argentina para menos gente de la que hay. La moneda está en el aire. Antes de despedirnos vamos a escuchar el cortito donde también trazamos estas coincidencias entre Amy Goodman, la directora lideresa de Democracy Now! Desde las entrañas de Manhattan en Nueva York, y María Esther Cesenia, la filósofa, pensadora de la resistencia, observadora, profunda observadora del avance de este régimen totalitario irrepresivo. Extractivista y basta de adjetivos. Vamos a escuchar el reporte número 11. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa, el pueblo organizado que toma las calles. Trump puede despedir a individuos que pongan en riesgo su poder, como James Comey, pero no puede despedir a un movimiento social. Por lo tanto, también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está